Escucha lo que te digo, que no voy a repetir. En el pueblo que yo vivo hay un espíritu burlón que no quiere que la gente se vaya a bailar el son. Espíritu, oye, déjame ya gozar. Espíritu, que yo quiero vacilar. Espíritu, no me atraviese mi suerte. Espíritu, que yo me quiero sacar. Espíritu, y si Cachú no jugara, Cachú tuviera dinero, porque hace ya muchos años que él está en el picoteo y el espíritu burlón ya le está tumbando el pelo. Espíritu, arráncate para allá. Espíritu, deja vivir a Cachú. Espíritu, mira que se va a pelar. Espíritu, oye, aléjate ya de mí. Espíritu, y yo que soy Rico López, dando viaje a Boca Chica. Y cuando llega la noche, el sueño no se me quita. Y el espíritu burlón se me atraviesa en la pista. Espíritu, oye, déjame ya gozar. Espíritu, que yo quiero vacilar. Espíritu, oye, no me atraviese a mí. Espíritu, que yo me quiero sacar. Espíritu, ay. Vinicio, que no puede descansar, que en vez de irse a dormir, él se pone a palomear, y el espíritu burlón no lo deja ni acostar. Espíritu, oye, déjame descansar. Espíritu, que yo quiero vacilar. Espíritu, no me atraviese mi suerte. Espíritu, que yo me quiero sacar. Espíritu, señores, miren el grupo, el que está al lado de Beltré, tiene la escuela más larga, así como usted lo ve, que pasea todo el mundo, este sí sabe cómo es. Espíritu, arráncate para acá. Espíritu, deja vivir a Cachú. Espíritu, que dónde se va a sacar. Espíritu, aléjate ya de mí. Espíritu, el chivo sí me da pena, que quiere ser pelotero y pa' aprender a parar se levanta bien temprano, y el espíritu burlón se la tumba de la mano. Espíritu, arráncate para allá. Espíritu, oye, déjame ya gozar. Espíritu, que yo quiero vacilar. Espíritu, no me atraviese mi suerte. Espíritu, que yo me quiero sacar. Espíritu, mira que ya me voy a pelar.